Grave denuncia en Aymogasta. Nicolás Martínez, candidato a jefe comunal de Arauco, pidió explicaciones por el programa político Es lo que hay de Nelson Germán. También le pidió explicaciones al intendente Gustavo Minuzzi, al diputado Jorge Basso, al ministro de Infraestructura Javier Tineo y al titular de la Secretaría de Agua, Germán Gracia, por el destino de 4 millones de pesos. Noticias UNLAR comienza su nueva temporada en Canal 9. El informativo de la Universidad Nacional de La Rioja retoma sus emisiones semanales por cuarto año consecutivo a partir de este sábado a las 19 horas. La directora del Instituto de Producción Audiovisual, Leila Moreno Castro, destacó la implementación de nuevos formatos en el noticiero. La principal idea es generar un canal de información, de comunicación y de difusión de lo que es la vida universitaria, no solamente desde el punto de vista puramente noticioso, no es solamente un repaso de lo que pueden ser eventos, conferencias o jornadas que se realicen, pero a su vez hemos querido enriquecerlo brindando un espacio para lo que son entrevistas a los principales protagonistas de la universidad sobre diferentes temáticas en las que se especializan. No olvidemos que la universidad tiene una variedad importante en lo que es oferta académica, por lo tanto contamos con especialistas de muchas disciplinas, ¿no? De las ciencias sociales, de la salud, la educación, exactas. Y también proponemos un espacio que es el informe especiales para trabajar diferentes aspectos de la vida universitaria que tienen que ver con la vida de los alumnos, de los docentes, los proyectos que se llevan adelante, muchas veces no se conocen. El tiempo. 25 grados es la temperatura en la ciudad de La Rioja con una humedad del 60%. Infórmate mejor.